Llueven los paisajes que vivimos día a día, calle a calle, palabras que quedan tan dentro como estampa imborrable que perdura toda la vida. Se me apaga el alma, ¿dónde está tu amor? Lloro porque quiero encontrar mi vida, encontrarte a ti. Sola estoy extrañándote. Sola estoy atrapada en la mentira. Sola estoy perdidamente enamorada. Sola estoy en esta cueva de Yeah. de inmediato un servicio de noticias. Una ofrenda floral en nombre del pueblo de Cuba fue depositada hoy en el cementerio Santa Ifigenia en Santiago de Cuba, ante la tumba de Carlos Manuel de Céspedes, donde pioneros, estudiantes, trabajadores y combatientes de la revolución acudieron para rendirle homenaje en el aniversario 140 de su caída en combate. En el Monumento Nacional al iniciador de las guerras independentistas del siglo XIX, escucharon canciones como El Mambí y La Bayamesa, a cargo del dúo Las Bayamesas, formado por Maritza y Marilyn Domínguez. Por otra parte, Yuleidis Vega, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas en la provincia, al recordar al padre de la patria, destacó sus profundas convicciones revolucionarias, las cuales abrigó hasta su muerte el 27 de febrero de 1874 en San Lorenzo, en la Sierra Maestra, por balas enemigas. Como se ha informado oportunamente, el combatiente antiterrorista cubano Fernando González Llort fue liberado en el día de hoy, al cumplir íntegramente su injusta y larga condena. El también héroe de la República de Cuba se encuentra en el Centro Correccional Federal de Stafford, en Arizona, a disposición de los servicios de inmigración para iniciar el proceso de deportación hacia nuestro país. La noticia ha causado gran expectativa en nuestro pueblo, quien a través de los Pinos Nuevos ha comenzado a expresar su emoción, y con los detalles nuestra reportera Liliana Soto. Pioneros y estudiantes de todo el país transmitieron un mensaje de cariño y respeto a Fernando González, uno de los 5 héroes cubanos que este 27 de noviembre cumplió su injusta condena de 17 años y 9 meses en cárceles de Estados Unidos. En todos los colectivos pioneriles se efectuaron este jueves y de forma simultánea actos de solidaridad en los que prevaleció el deseo de un pronto retorno de Fernando al seno de su familia, su pueblo y su país. El Parque Maceo en La Habana fue la sede del acto central en el que Cristian Carlos Álvarez leyó el mensaje en nombre de los pioneros cubanos. Te esperamos con los brazos bien abiertos. Has cumplido digno y disciplinadamente con tu injusta condena. Nada ni nadie te podrá detener más tiempo fuera de la isla que debió nacer y crecer. Magali George, madre de Fernando González, reciprocó al gesto de los Pinos Nuevos y a ellos dedicó emotivas palabras. Alas por la libertad, un vuelo de palomas como símbolo de paz, esperanza y solidaridad, cerró el emotivo acto en el que los pioneros de todo el país ratificaron su decisión de seguir el ejemplo de dignidad y patriotismo de los 5 héroes antiterroristas. Liliana Soto, para Radio Progreso. Y para conocer los detalles del Congreso Noveno de la Federación de Mujeres Cubanas, damos paso a la periodista Mireya Santana. El Noveno Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas, que se desarrollará en el Palacio de Convenciones los días 7 y 8 de marzo, tiene entre sus principales propósitos generar un amplio movimiento que haga más visible el trabajo de la mujer y de la FMC. Este evento, que se inició hace un año a través de las asambleas de base desarrolladas a lo largo y ancho del país, ha centrado su labor en temáticas claves para la organización, donde se incluyen el acceso de las jóvenes a cargos directivos y que las féminas cubanas tengan cada vez un mayor protagonismo. Las reuniones de las delegaciones y los bloques tuvieron una asistencia del 80% de la membresía, cifra que se valora de satisfactoria. El Noveno Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas tiene como lema central Por la Patria Unidas y Victoriosas, y a él asistirán unas 400 delegadas, las que analizarán en comisiones los valores que defendemos en la sociedad cubana: igualdad de derechos y oportunidades de la mujer cubana y funcionamiento integral de la organización. Como logro, la FMC dio la estacita que el 35% de los cargos directivos en la base están ocupadas por jóvenes y que en los municipios y provincias es del 34%. 7 y 8 de marzo en el Palacio de Convenciones, etapa final, el Noveno Congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Soy Mireya Santana en Radio Progreso. Les ofrecemos pormenores del pronóstico del tiempo para las próximas horas. Adelante el reporte desde el Instituto de Meteorología. Mañana predominará nublados en la región occidental con chubascos y lluvias que pueden llegar a ser fuertes en algunas localidades de Pinar del Río y la costa norte, mientras que el resto del país estará parcialmente nublado y se nublará en la tarde con algunos chubascos en la región central que serán aislados en oriente. Las temperaturas mínimas estarán entre 18 y 21 grados Celsius, mientras que las temperaturas máximas tendrán valores entre 28 y 31 grados Celsius, inferiores en la costa norte de occidente y superiores en el sur oriental. Soplarán vientos del norte en nordeste en occidente entre 10 y 25 kilómetros por hora, que pudieran llegar hasta 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte, mientras que en el resto del país los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en toda la costa norte del sur oriental, incrementándose en la tarde a oleaje en la costa norte de occidente. En el resto del litoral sur, la mar permanecerá tranquila. Desde el Centro Pronóstico le informó Eduardo Vázquez. Y así finaliza este servicio noticioso. Continúa en sintonía con Radio Progreso, la emisora de la familia cubana, que a las 11:45 le ofrecerá el noticiero resumen. Gracias y hasta entonces. Tu reportero RP. Sábado 1 de marzo a las 8:30 de la noche. Concierto por los 5 en la escalinata de la Universidad de La Habana. Y le diré cada vida. A favor de la justicia alzarán sus voces los cantantes David Blanco, Vicente Peligro, Eduardo Sosa, Tony Ávila y Gerardo Alfonso. También los repentistas Sectico y Aramis y las agrupaciones Yoruba Andabo, Habana de Primera y los Van Van. Noche de sábado en la escalinata. Concierto por los 5. El Club de la Madrugada de Progreso te ofrece la opción de su cartilla vocal. Si deseas enviar mensajes, saludos o felicitaciones, llama al teléfono 877-5532. 877-5532. De 1:28 de la madrugada serás atendido. Cartilla vocal de Club de la Madrugada de Progreso. Transmite Radio Progreso, cadena nacional, desde La Habana, Cuba. Exactamente 9:32 minutos. Ya comenzó Ritmo. Bienvenido al centro de tu disfrute. Compartamos juntos la satisfacción de este nuevo encuentro en tu sintonía, la de Radio Progreso de La Habana, la onda de la alegría. Y vamos a cantar, tocemos al compás, tu ritmo bien sabroso que ahora va a comenzar. ¡Ritmo! ¿Quieres demostrar? Y a bailar, pero siempre con ritmos de la onda de la alegría. Bailando con ritmo. Bailando con ritmo. Bailando con ritmo. Odiarme, maldecirme por dejarte escapar. siente vivo, que mi amor se ha rendido. Te busco en cada noche y a mi almohada solo le hablo de ti. Siente vivo, que mi amor se ha rendido y no me canso de mirarte y doy mi vida por ti. Aparta de mí, yo busco una fuerza para sobrevivir. Un poco de más, un poco de menos, pero al final te da lo mismo, pues yo dejo de esperarte, dejo de llorarte, sí, sí, porque yo noche comenzamos con una creación de Suárez Espinosa y Vega, ¿Quién te dijo?, pero interpretada a la manera de Gardi. Pero no te preocupes, comadre, ni tú tampoco, compadre. No es eso una pregunta que va contigo. Lo que contigo, aunque no te lo preguntes ni te lo imagines, si va, va, es todo lo que de la música se desprende y te propone Cristo. Por eso, te insto a que me sugieras todo lo que quieras escuchar. Y teniendo en cuenta lo que acabo de decirte, te propongo otro tema que también indaga, pero este sí va contigo. Pídeme una creación de Amaury Pérez Vidal que el propio Amaury comparte con Anabel López. Pídeme un regreso divertido. cuando todo esté más arriba. Y en el temor del sorprendido, todo me pida que lo escriba. Pero no me pidas que lo escriba, pero no lo pidas, será suyo. Pide del milagro del sentido, mientras repongo la cabeza. Pide en honor a dolorida, pero no me pida la pureza. Pídeme un acceso de ternura, pídeme un furión de amor, pídeme la espalda y la oscura. Echando candela y me está el fuego. Hoy la suave de la rumba de la guaracha y el son. La tienda que está de moda y el sabroso guaguancó. No me vengas con arante, escucha bien lo que digo. Si quieres cantar el son, ven pa' que aprenda conmigo. Si quieres cantar el son, ven pa' que aprenda conmigo. De escuchar otro de los éxitos más recientes de Alberto Álvarez con su son, Agua Fría, Agua Caliente. Y antes de que se te enfríe el agua del baño, te lo voy a recordar. Una selección de los grandes éxitos de Alberto Álvarez con su son será motivo para el conciertón. ¿Sí? El concierto gigante del próximo sábado, el ritmo, dedicado al caballero del son. No se lo pierdan, ni tú, comadre, ni tú, compadre. Lo dije igualito las dos veces. Así que este concierto, me permito explicarles que lo pueden escuchar sentados, agachados, mirando por la ventana, agachados, mirando por la ventana, o acostados de cúbito supino, boca arriba, de cúbito prono, boca abajo, o de cúbito lateral, de costado. Pero ahora mismo el ritmo de Radio Progreso de La Habana, un emblema citadino que incluso posee estatuas y referencias en diferentes partes de nuestra capital. Seguro que ya sabes que te hablo del paradójico habanero caballero de París. Aquí. aquel inolvidable conde o marqués o caballero de una figura muy peculiar y de un orgullo extraordinario. Pues bien, a él le canta desde una creación propia el trovador Gerardo Alfonso. Cuenta gente que tenía un dineral, que era un conde que vivió en un palacio real, que su fortuna la donó a no sé quién, que tuvo un gran amor. Pero yo lo recuerdo muy bien, durmiendo en los portales y los niños riéndose de él. Sus pezuñas en los pies, está tomando sus zapatos rotos. Su barba gris guardaba el polvo del velador. Un traje negro meloteaba por el prado. Tenía un papel con jurado de decoración firmada por un rey. Pero yo lo recuerdo muy bien, comiendo sobras de un plato y escribiendo que viva Fidel. Se recorte de la servilleta y lo hacía con amor, venerable luz en su cabeza. Nació en esta capital esta leyenda de un viejo singular, tan gloriosa como canta colonial. Y así vivió y murió en este país el ilustrado caballero de París. Pero yo lo recuerdo muy bien, durmiendo en los portales y los niños riéndose. Su melena tan larga y tan dura como la que tuve yo cuando salió cuatro sueños rotos. Cuánta historia, cuántos años locos. Thank you. fuerza mi canto sin saber que venía. Y dijo la melodía, yo sé que te gusta tanto, a lo mío no te vaya, que yo no quiero verte solo otra vez, a dormir no te vaya. Caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa, no pudo quedarse callado esta noche de hidalguía musical y acaba de traer a Ritmos su recordada versión de una composición de Sara González, que aunque ella la nombró Amor de Millones, él la retituló como su estribillo, Amor mío, no te vayas. Y ahora, conversemos. Aunque te cueste creerlo, un juego de niños hizo posible posible el invento del bolígrafo. Si aún no te has fijado y tienes esta noche un bolígrafo a mano, observa la pequeña bolita que en la punta de cualesquiera de esos repuestos de lapicero hace que la tinta se desplace y puedas escribir con ella. Pues resulta que un bolígrafo es un instrumento de escritura y se trata del más popular y utilizado del mundo, que se caracteriza por su punta de carga gracias a una bolita minúscula, generalmente de acero o tungsteno, que se pone en contacto con el papel. Va dosificando la tinta a medida que la haces rodar, del mismo modo que uno de esos desodorantes que llamamos de bola, y que técnicamente se llama rolón, igual que las cargas de los buques modernos. El bolígrafo puede ser de punto fino mediano o lo llamado punto diamante. Básicamente, es ese tubito de plástico o de metal que contiene la tinta. Y en un espejo, la tinta de escritura se embarca en una pequeña bolita diminuta de la que toma el nombre y que sirve para regular la salida de tinta al papel de una forma fluida y constante. La masiva producción ha hecho que su costo sea muy barato, y eso lo ha convertido en el instrumento universal de escritura manual. Se cuenta que, molesto por los trastornos que le ocasionaba su forma de fuente cuando se le atascaba en medio de un reportaje, el húngaro Ladislao Miró y su hermano George, quien era químico, lograron una tinta muy útil para la escritura a mano, pero que tenía el inconveniente de que no podía utilizarse con la pluma, pues se trataba de tinta sólida y esto provocaba que se trabara al escribir. Pero Ladislao ideó cómo resolver este último inconveniente observando a unos niños mientras jugaban en la calle con ciertas bolitas que al atravesar un charco salían trazando una línea de agua en el piso seco. Así se dio cuenta, fíjate qué interesante, comadre, y tú también, compadre, así se dio cuenta Ladislao que en lugar de utilizar una pluma metálica en la punta, debía utilizar una bolita. La dificultad de trasladar ese mecanismo a un instrumento de escritura residía en la imposibilidad para desarrollar esferas de un tamaño suficientemente pequeño, diría que casi microscópico. Ladislao Biró patentó un prototipo en Hungría y en Francia en 1938, pero no lo llegó a comercializar. Ese mismo año, 1938, Agustín Pedro Justo, quien pocos meses antes había dejado de ser presidente de la nación argentina, lo invitó a radicarse en su país cuando de casualidad lo conoció en momentos en que Biró estaba en Yugoslavia haciendo notas para un periódico húngaro. Agustín Justo lo vio escribiendo con un prototipo del bolígrafo y, maravillado por esa forma de escribir, se puso a conversar con él. Al Ladislao Biró le habló de la dificultad para conseguir una visa para aceptar su invitación, y Justo, que no le había dicho quién era, le dio una tarjeta con su nombre. Biró no se decidió en ese momento a ir a la República Argentina, pero en mayo de 1940, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, él y su hermano emigraron a la Argentina junto con Juan Jorge Mein, un socio y amigo que los ayudó a escapar de la persecución nazi por su origen judío. Tiempo después, la esposa y la hija de Biró desembarcarían también en Buenos Aires. En ese mismo año, formaron la compañía Biró Mine Biró, y en un garaje, con poco presupuesto y pocos empleados, perfeccionaron su invento, y el 10 de junio de 1943, tuvo nueva patente en Buenos Aires. El bolígrafo fue propuesto al mercado bajo el nombre comercial de Biró, combinando las sílabas iniciales de Biró y Mein. Al principio los libreros pensaron que esos lapicitos a punta eran muy baratos como para venderlos como una herramienta de trabajo, y las proponía como juguetes para niños. Pero con el tiempo fue un juguete muy necesario para escribir en serio. Esa es, amigos, la historia del bolígrafo. Y mañana seguiremos conversando y escribiendo con bolígrafo. Hombre, eres mi amor y por ti. acabas de escuchar en Ritmos de Radio Progreso de La Habana. Una creación. Lo reiteraremos en el especial momento dominical pensado para los que como tú prefieren lo distinto. La cueva del piano va. Oye, comadre. Atiende, compadre. Llegó el momento del mini recital sorpresa del jueves en Ritmos de Radio Progreso de La Habana. Esta noche con una selección de conocidos temas cubanos, pero por los Aragoncitos de Cienfuegos. Los temas que podrás escucharles son los siguientes. Todos los niños del mundo, de Tania Castellanos. Unión Cienfueguera, conocida creación de Enrique Jovín. Y finalmente, Los Tamalitos de Olga, de José Fajardo. Mini recital sorpresa del programa Ritmos de Radio Progreso de La Habana, esta noche con la charanga infantil Los Aragoncitos de Cienfuegos. Thank you. Preferidos suenan cuando quieras. Solicítalos a programa Ritmos, Radio Progreso, código postal 10300, apartado 3042, Ciudad de La Habana, Cuba. Sigue en sintonía con La Onda de la Alegría. Clarísimo, compadre. Muchas gracias y hasta mañana. Parece que ha llegado algún otro cliente. Buenas tardes. ¿Hay alguien que atienda aquí? ¡Qué casualidad! Hablando del señor Macri. Vaya a atenderlo, Consta. No tenga pena. Yo puedo despedirme sola. Vaya, vaya usted. No lo va a esperar. Parece impaciente. Consta, un poco desconcertada por la inesperada presencia de don Macri. Y por las palabras de Mario, tras la que adivina oculta la insidia, no sabe qué hacer ni qué decir. Y este aturdimiento momentáneo alienta aún más los verdosos pensamientos de la mediocre mujer. Ya decía yo que esta Consta no era un dechado de virtudes precisamente. Estoy segura que entre ese hombre y ella hay algo oculto. Enseguida estoy con usted, señora Padre. Voy a atender un momento al señor Mario. Como Selena no ha llegado aún. ¿Qué dirá? Como desear. Deseo muchas cosas. La primera, esta. Verla. Por favor. Sé que la separación es de más gusto. Y si también aquí ha venido. Quiero regresar junto a una clienta que me está esperando. Mira usted, espiando. Porque si es aquella del vestido oscuro, no nos quita la vista de encima. Y a juzgar por la forma, su lengua no ha de ser de las más inofensivas. Pues si así lo aprecio, tengo la voluntad de escribir cualquier cosa y marcharse enseguida. Espero que mi jefa no vuelva a explicarme en mi propio negocio. No debe hacerle caso a esa... Está bien. Le daré unos pañuelos y una corbata. Elija usted cualquiera, a su gusto. No, elija usted mismo. Comprendo. Sería comprometedor el que fuese usted quien la seleccionara por mí. Muéstrame el surtido, señora Mackenzie. Un gesto de impaciente. A usted cuando le tracemos favor buscando distintos artículos. La figura de la señora Patrick ha desaparecido tras el cobado. Instantes después reaparece acercándose a Constance, con el vestido descansando en uno de sus brazos. Me marcho, querida. Aquí te dejo el modelo para que me elijas el adorno de que te hablé. Confío en tu buen gusto. Con sonrisa falsa, echa una mirada a don Macri, quien sostiene entre sus manos una corbata escogida al azar entre el muestrario que Constance tiene ante él. Con el ala etiqueta, Macri devuelve la sonrisa a la señora Patrick Al tiempo que hace una ligerísima inclinación de cabeza. La mirada de Mario Patti es la más venenosa que he recibido en mi vida. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Adiós, Mario. ¿Quiere pasar por el modelo mañana por la mañana, si lo decís? Ah, sí lo haré, querida. Bye. Bye. No, nada más. Al menos, por ahora. Tengo mucho dolor. Créeme, no he querido proporcionarle ese gusto. Únicamente deseado verla. Como que no pareció prudente volver a insistir en su casa. Preferí venir aquí. Lo prudente hubiera sido que no viniera aquí tampoco. ¿Qué quiere usted? Señor Márquez. ¿Con qué le he hecho un malo? No tengo ni intención de ofenderle, pero le pido que me aclare algo. Si no sé hablar con usted, y no puedo o no debo hacerlo ni en su casa ni aquí, ¿quiere usted decirme qué otra solución hay que no sea la que sugerí antes? Simplemente no tiene usted que verme ni en mi casa, ni aquí, ni en ninguna otra parte. Presenta vengo, señor Mario. Esa es la solución. ¿Y si no estoy dispuesto a aceptarla? No le estoy dando a elegir. Yo tampoco. No pienso prescindir de verla con usted. Discúlpeme, pero el tratamiento de señora Mackenzie me resulta algo chocante. Prefiero llamarla por su nombre. Le suplico que haga usted lo mismo conmigo. ¡Pero es el colmo! Tenga la bondad de marcharse de una vez. Por hoy ya me ha perjudicado bastante. Dígame al menos cuándo me permitirá visitarla de nuevo. Nunca. En ese caso iré a verla en estos días. Buenas tardes. Señor Márquez, espero que lo que ha dicho no sea más que una broma de mal gusto. Sería muy desagradable para mí tener que negarme a abrirle la puerta de mi casa. Lo lamentaría, ciertamente. Porque sería también la primera vez en mi vida que me vería en la necesidad de entrar por la fuerza en una casa. Hasta pronto, Conser. Pero, ¿qué ha dicho Dios? No nunca. Tendrás que romper la puerta, tu madre. Tendrás que romperla. Trabajaré completas y ahorraré todo cuanto pueda. ¿Sabe para qué? Pues para ir guardando para cuando nos casemos. Están sentados a la entrada del dos. Él tiene la espalda apoyada contra un poco pino. Y Selena, echada a lo largo, deja descansar su cabeza sobre las piernas del joven, que acaricia dulcemente sus negros cabellos. Yo también pienso trabajar todas las vacaciones. Creo que también podría ahorrar algún dinero. Sí, pero tú no te tienes de nada. Ahorro solo para ti, que no lo haré por los dos. Bien quisiera poderte ayudar también en eso, Ted. Pero en realidad, lo que pueda ahorrar nunca será mucho. Debo mantenerme. Debo ayudar a Luis. Me asusta cómo vivir. El pobre se no tiene ni mierda, ni con qué abrigarse. Y no es justo, no es justo. Si tu padrastro no fuera un borracho. Pero madre de la pobre mujer. Él está ignorante. Porque te digo una cosa, que aunque me muriera de hambre, viviría un segundo por un hombre así. Pero no sé qué le pasa, mamá. Y apenas se le escucha hablar en casa. Me venía como una sombra. Y a nosotros, somos hijos, nos presta atención. Ay, es como si su mente estuviera siempre en otra parte. Bueno, vea ahora esos pensamientos que tengo. Estamos juntos y eso es lo que importa. Esta es Selena. Tengo tantos años y entonces está aquí. Me imagino cuando yo sea un señor aguado. ¿Qué felices seremos entonces? Tú serás mi madre. y todos me respetarán. Y a ti te admirarán por lo hermosa y lo buena. Estarás siempre a mi lado, ¿verdad? Ella no necesita responderle. Se ha incorporado y está abrazada a él con su mejilla ardiente muy junto a la de Ted, que deja despertar sus ilusiones, mientras la mano acariciante de Selena recorre su pecho. Selena, nunca podré querer a nadie más que a ti. Y caen sobre la hierba envueltos en un abrazo, las bocas juntas, los cuerpos palpitantes. Súbitamente, Ted la separa de sí y se incorpora. Pero, ¿qué haces, Ted? ¿Por qué te apartas? ¿Me preguntas? Tonta, te quiero para esposa, para toda la vida. ¿Lo entiendes bien? ¿Crees que puedo desearte entonces? ¿Hacerte daño? ¿Daño? ¿Tú a mí? ¿Pero qué daño puede ser? El más grande de todos, si no nos dominamos. ¿Sí? ¿Sí me entendemos? No, no tienes que avergonzarte. Yo siento lo mismo que tú. Solo que a mí me corresponde defenderte de mí. Tú no te enojas, ¿verdad? Eres tan bueno. Hay tanta nobleza en ti. Creo que no te merezco. Yo no soy tan buena como tú. No pienso en tantas cosas como tú. Me miro tanto hacia el futuro. A pesar de lo joven que eres, siempre sabes lo que quieres y cómo lograrlo. Por eso te admiro. Conseguirás todo lo que te propones en la vida. Porque nunca te dejas arrastrar por impulsos. Es que los impulsos son pasajeros, Selena. ¿Y después? ¿Qué sería de nosotros después? Hay que pensar siempre en después. Siempre. ¿Sabes? Yo tengo aspiraciones. Sueño con el mañana y en ese mañana también estás tú. Pero ¿cómo podrías creer si yo mismo te ensucio y te mancho? Yo quiero una vida limpia y recta. Así es como me gustaría vivir. Por eso tenemos que usar la cabeza desde ahora. Mamá de la señorita Sora siempre ha dicho que eres el más maduro de tus alumnos. Tú eres tan un hombre. Yo siento que no hay nada infantil en ti. Ahora comprendo por qué tus padres se sienten tan orgullosos de ti. Yo no tengo nada. Es tan poca cosa. Oye, si vuelves a decir eso, me da lugar. Tú vales mucho, muchísimo, porque viviendo como vives, eres buena y honrada y aborreces esa vida. Por eso que no te quede de ser urgente mi esposa. Yo te sacaré de aquí, Selena. Yo te convertiré en la señora Carter. ¿Señora? Señora Carter. Mamá, deseo ir estas vacaciones al campamento de verano que eran orillas del lago. Te he oído, Alison, pero estaba pensando, ordenando las ideas. La quincena próxima ya estará funcionando el campamento. Kathy y yo hemos decidido ir un fin de semana. ¿Un fin de semana? Sí. Kathy no desea separarse de Liu por más tiempo. En realidad va por complacerme a mí, que soy la que deseo ir en verdad. ¿Ah, sí? ¿Y a qué se debe ese interés tuyo? ¿Y me lo preguntas? ¿Me aburro de horas aquí? ¿Es que no lo ve? Cerró las vacaciones. No quisiera que llegaran nunca. ¿Antes vivías añorándolas? ¿Adorabas dar paseos por el bosque? ¿Y pasabas horas enteras caminando más allá de la calzada? ¿Ya no te agrada eso? Me da igual. Recuerdo cuando estuve con Soledad en el fin de la calzada. Aquel día se rompió de golpe la visión de un sitio que hasta entonces me había parecido único. ¿Te disgusta que vaya? ¿Solo será un par de días? Debía decirle que sí, que me disgusta horriblemente que se separe de mi lado y que ande por ahí quién sabe cómo y con quiénes. Pero si le digo eso, ¿qué pensará de mí? Terminará por odiarme. ¿Por qué no me responde? ¿Es que no quieres que vaya? No, he dicho eso. No voy a negarte que me asusta un poco la idea de que nos separemos. Será la primera vez que lo haga. Pero en fin, si no queda alternativa. ¿Qué opina la señorita Thornton? El campamento es un lugar idóneo para esta edad, señora Matías. ¿No debe usted sentir ningún reparo? Habrá profesores con ellos y los chicos y las chicas estarán juntos durante las distintas actividades que se han programado. Pero después cada sexo se irá a su lugar. Dormirán en albergues separados y siempre bajo la responsabilidad de ellos. En ese caso, ¿cree usted que debo dejar obrar a Alison libremente? No soy quien para determinar en esas cuestiones, pero yo me atrevería a aconsejarle que sí. Muy mal andamos si no somos capaces de confiar en nuestros propios hijos. Después de todo, ellos solo reflejarán lo que hayamos sido capaces de inculcarles. No creo que usted deba preocuparse en absoluto por ellos. Usted ha sabido ser una mujer ejemplar. Y ella sabrá corresponder a su. Actuaron como Marion, Iraida Arbelu. Tom, Julio Alberto Casanova. Thompson, Magali Anón. Ted, Raúl Ruiz. Elena, Leonor Cavalli. Alison, Maggie Castro. Elsie, Alicia Fernández. Musicalización y sonido, Juan Carlos Labrón de Guevara. Operador de efectos, Orlando Hernández Rivero. Operador de audio, Reinaldo Suárez. Hablándome, Fernando Valcorta. Y nos invita a escuchar de lunes a viernes La Caldera del Diablo. Siete y 8 de marzo de 2014, noveno congreso de la Federación de Mujeres Cubanas. Por el socialismo, unidas y victoriosas. Lo primero que viene a mis recuerdos es cómo surgió la idea de clandestino. Memorias de la pantalla grande. Son esas cosas del azar, ¿no? Que Titú siempre decía que lo que podía surgir en una filmación había que aprovecharlo. Memorias de películas que han marcado la historia del cine cubano. ¡La voy a entregar a Cuba! No se sabe, es un desfase. Limítese a enseñarme la técnica. Todos los sábados a las 12:35 de la tarde por Radio Progreso, Memorias de la Pantalla Grande. Para recordar los mejores momentos del séptimo arte en Cuba, Memorias de la Pantalla Grande. El motor, el drama fue gloria, la vida es...